What I was thinking about next was lo que pensaba the, hacer ahora. The essentials for living in the divine will. We can go over some of the essential things that are necessary for us in order to be able to live in the divine will. By the way, lo que podemos ver es un poco lo más esencial para vivir en la divina voluntad. Everybody in heaven lives in the divine will. Todos los que viven en el cielo viven en la divina voluntad. Is that bad? ¿Es malo? God wants us to live on earth in the divine will because Dios quiere que vivamos en la tierra en su divina voluntad porque if we live the same life that they have in heaven, si vivimos la misma vida que viven en el cielo, if we live it on earth, si vivimos esta vida en la tierra, in a time of faith, en un tiempo de la fe, vivir de la fe, then God gets incredible glory. Entonces Dios recibe un grado de gloria increíble. And after we die, y después que muramos, we cannot add to the glory of God. Ya no podemos agregar más gloria a Dios. So he wants his kingdom on earth before the end of the world. Por eso quiere su reinado en la tierra antes del fin del mundo. And then after the end of the world, then we will have the kingdom forever and eternity forever and ever. Y entonces después del fin del mundo poseeremos el reino para siempre por toda la eternidad. Pero si no lo tenemos aquí en la tierra antes del fin del mundo, el diablo can laugh at God. El demonio se puede burlar y reírse de Dios. He says, I stole your kingdom from Adam and Eve. Y él dice, yo robé tu reino de Adán y de Eva. And you didn't get all the glory that you had wanted. Ha ha ha. Y ni siquiera recibiste la gloria que te debían. Ja ja ja. And so God will never let that happen. Y Dios nunca permitirá que eso suceda. He wants what he gave Adam and Eve for us before the end of the world. Él lo que dio a Adán y Eva no lo otorgará a nosotros antes del fin del mundo. Gloria a Dios. I don't know. Do you want one? It's up to you if you want a break. Okay. Let us go. What do you think, Father? Okay. All right, let's sit down. Wait a minute, that's my I have a priest, one more thing before we quit this. I have a priest friend of mine. Un amigo sacerdote. Who learned about this a few months before I did. Que aprendió unos cuantos meses acerca de esto antes que yo. He learned about it in August of 1973. En agosto de 1973 aprendió de esto. His name is Father Michael Adams. Su nombre es el Padre Michael Adams. And the way he describes this. Y la forma en que él describe esto. He talks about a farmer has a farm. Él habla de un granjero, tiene una granja, un rancho. He has a tractor and he's going to go out into his farm and plow the fields. Y tiene un tractor y va a hacer los surcos en el campo. And his little 4-year-old son. Y su hijo de 4 años. Comes running out to the tractor and says, "Daddy, let me get up on the tractor and go with you." Y le dice, su hijo va corriendo al tractor y le pide a su papá, "Papá, déjame subir al tractor e ir contigo." And so the farmer says, "Yes, son, you are my son. Get up here and sit in my lap." Y el granjero dice, "Sí, claro, súbete aquí en mis piernas." You can put your hands on the steering wheel. Y puedes poner tus manos en And la, you can drive a tractor. En el volante. But y puedes father, manejar. But the father has his hands in the lower part of the steering wheel moving. El papá tiene sus manos puestas en la parte de abajo del volante. And the father has the lever that makes the gas go. Y el papá tiene el acelerador donde el gas. Little boy is having a wonderful time thinking about he's driving the tractor. Y el niño está feliz, encantado de la vida, pensando que él está manejando el tractor. And the daddy is having a wonderful time, his own flesh and blood, his own son, it wants to be with him when he's doing his work. Y el papá está encantado de la vida que su hijo quiere estar con él haciendo el trabajo con él. And that's the way our daddy in heaven is. Y así es nuestro papá del cielo. He wants us, his children, to sit on his lap. Él quiere que nosotros, sus hijos, estemos sentados en sus piernas. And he's going to make the stars shine. Y él hará que las estrellas brillen. He says, "Come with me, and we together we'll make the stars shine together." Él nos dice, "Ven conmigo y juntos haremos que las estrellas brillen." So that's the way it is with the diagrams that I Y esa es un poco la explicación del diagrama anterior. But when the child is driving, he's not driving. But when I'm participating with the Father and making the stars shine, am I really doing it, or is it like the kid? It's like pretend a little bit. No, we're really doing it. Yeah. We're really doing that would it with be God. Like a we have one will. We have to do it. There's no way we cannot. Okay. You want me to say it? Okay. La diferencia en la diferencia con el niño que maneja el tractor y dice mira estoy manejando, ¿no? Pero no es verdaderamente que él está manejando. No es como fingir. Aunque él piensa, pero no es su papá que lo está haciendo. Pero con nosotros con una sola voluntad verdaderamente estamos haciendo que las estrellas brillan. O sea, estamos manejando con el papá, en un solo, entonces, no, si el hijo va a querer al mismo tiempo que el padre da la vuelta, al mismo tiempo, hay una sola voluntad. Entonces, verdaderamente lo está haciendo. Ok. Solamente una voluntad. Exacto. Esa voluntad hace que gire todo. Quiero explicarles esta gráfica. Another example, it's not exactly like this, but it's similar. No es exactamente como este, pero es similar. Okay, we have a big river. Tenemos un río muy grande. In the United States, we have a big river called the Mississippi River. Tenemos un enorme río, el más grande, que se llama el río Mississippi. It goes from the north to the south. Y corre del norte hasta el sur. And then we have a little river. Y luego tenemos un río pequeño. And the little river is heading towards the big river. El río pequeño va dirigido hacia el gran río. And if it gets closer and closer to the big river, y en cuanto se acerca más y más al río grande, then he said, oh no, I don't want to be with the big river, I want to go this way. So it goes this way. De repente piensa, no quiero estar en el río grande, y so, se desvía su So the big river ruta. Goes its way. Así es que el río grande va en esta dirección y el pequeño río va en la otra dirección. But the little river changes minds. No, I want to go with the big river. Y luego cambia de parecer este río pequeño y luego dice, siempre sí quiero ir al río grande. So when the little river enters the big river, así es que cuando este pequeño río entra a formar parte del gran río, it has to go where the big river goes. Tiene que ir a fluir hacia donde el río grande va. They become one. Se hace uno. And the little one does what the big one does. Y el pequeño hace lo que el grande hace. And it goes where the big one goes. Y va hacia donde va el río grande. So our will is free to go our own way. Por eso nuestra voluntad es libre para ir hacia donde nosotros queramos. Or now after Luisa, we can get into the big river and do what it does. Y ahora después de Luisa podemos entrar en este río grande y hacer lo que este río hace. So that's another example that Jesus gives in the writings to help us trying to get the idea. Por eso este es otro ejemplo que Luisa nos da en sus escritos para darnos otra idea, una imagen que nos ayude a comprender. These are some of the essentials for us to begin to live the divine will. Estas son algunas de las cosas más esenciales para empezar a vivir en la divina voluntad. Okay, first we have to hear, right? Hear about it. Primero tenemos que escuchar acerca de él. And if we have the proper disposition, y si tenemos estamos dispuestos, si tenemos una buena disposición, we will respond to the actual grace that God gave us to hear it. Responderemos real a la gracia actual que Dios nos permitió, nos dio para poderlo escuchar. You say, Jesus, I don't understand all this, but if it's what you want, I want it. Podemos decirle a Jesús, no comprendo muy bien todo esto, pero si esto es lo que tú quieres, yo lo quiero. So if we have a good disposition, then that's the first step. Así es que si tenemos una buena disposición, ese es el primer paso. And that ties in, of course, we have to hear about it. Y por supuesto, eso se liga con lo que tenemos que estar escuchando acerca de él. And then we must really want this. Y luego realmente tenemos que desear esto. When I heard about it in 1973, cuando yo escuché hablar de esto en 1973, I was living in St. Petersburg, Florida. Estaba viviendo en San Petersburg, Florida. And God had arranged many, many circumstances to help me believe in it. Y Dios arregló todas las circunstancias para ayudarme a creer en esto. And my soul was very much drawn to it. Y mi alma fue sumamente atraída hacia ella. But my mind did not understand it. Pero mi mente no comprendía nada. And so I kept trying my best to understand it. Así es que traté lo mejor que pude de comprenderlo. At first I could not understand what is the difference between the saints and Juan Luisa. Lo primero que no entendía era cuál es la diferencia entre los santos y Luisa. All the saints became saints because they did the will of God. Todos los santos se convirtieron en santos porque hicieron la voluntad de Dios. You can't go to heaven unless you do the will of God. No puedes ir al cielo si no haces la voluntad de Dios. And so I didn't have much support. I only got a few letters from Italy. No tenía mucho de dónde apoyarme, pero sí tenía algunas cuantas cartas de Corato en Italia. And I'll tell you a little funny story. Y les voy a contar algo chistoso. We had a little prayer meetings at St. Paul's Church about a block away from where I lived. Prayer meeting. Prayer meeting. Sí, teníamos un grupo de oración. And in St. Paul's Church. En la iglesia de San Pablo. And so we had maybe 7 or 8 people. Y teníamos unas 7 o 8 personas en nuestro grupo de oración. And we would pray the rosary. Y rezábamos el rosario. And we would sing Gregorian chant. Y cantábamos el cántico del Gloria. But then I would stand between the pews. Y luego yo me paraba en medio de las bancas. And I would try to teach about the divine will. Y trataba de enseñar acerca de la divina voluntad. And I didn't know what I was talking about. Y no sabía de lo que estaba hablando. But they didn't either. Pero ellos tampoco. So they thought that I knew what I was talking about. Así es que ellos pensaban que yo sí sabía de lo que estaba hablando. But anyway, I got to understand what is this great thing that happened to Luisa. Yo tenía que tratar de comprender, quería comprender qué era esta gran cosa que le había sucedido a Luisa. And this priest came from Italy to visit me. Y luego vino un sacerdote de Italia a visitarme. In July of 1975. En julio de 1979. And he gave me a very rough manuscript. Y me dio unos manuscritos. A manuscript about the divine will. Un manuscrito acerca de la divina voluntad. It also talked about Archbishop Martinez. Y también hablaba del arzobispo Concepción Cabrera. Y Concepción Cabrera. And Luisa Picaretta. Y Luisa Picaretta. And some of the priest's own drawings. Y también había unas ilustraciones. And he asked me to get it published. Y él me pidió que lo publicara. And I never published anything. Y nunca publiqué nada. So I didn't really know what to do. Así es que no sabía qué hacer. But he gave it to me on my birthday. Pero me lo dio en mi cumpleaños. And I went to bed with it. Y me acosté. And I began to leyéndolo. Read. And then at 11:25 p.m. Y luego a las 11:25 de la noche. I read the one thing that made me understand the divine will. Leí una sola cosa que fue lo que me hizo comprender la divina voluntad. I understood the basic idea. Comprendí la idea básica, fundamental. And for me, it was a special grace. It might not, the same reading may not do anything for someone else, but for me, it was very important. Para mí fue una gracia especial. Puede ser que otras personas leyeran lo mismo y no sucedería nada. Y la parte de que estaba leyendo was about Adam and Eve. Era acerca de Adán y Eva. And the idea was this: as Adam and Eve were walking through the Garden of Eden. Y la idea fue esta: mientras Adán y Eva caminaban por el jardín de Edén. And they would reach over and pick up a flower. Y tomaban una flor. They would look at its beauty. Y miraban su belleza. And they would smell its fragrance. Y olerían su fragancia. And what I read was this. Y lo que yo leí fue esto. It said that God the Father decía que Dios, el Padre, was fascinated, estaba fascinado, and enraptured, y embelesado, at Adam and Eve doing this. de que Adán y Eva hicieran esto. And my first reaction, that's crazy. Y esta primera reacción fue, ¿por qué? Es una loquera. The infinite, infinite God, he could never be fascinated and enraptured at two little human beings picking up flowers. El Dios infinito, ¿cómo iba a estar fascinado que dos pequeños seres humanos cogieran una flor y la olieran? And then he said to me, without words but with thought. Él me dijo a mí, sin palabras, pero a través del pensamiento. He said, Tom, you're right. Me dijo, Tom, tienes razón. I could never be fascinated by two little creatures walking, picking up flowers. Yo nunca me podría estar fascinado por dos pequeñas criaturas ahí oliendo las flores. But I was fascinated. Pero sí estaba fascinado. Enraptured. Embelesado. At seeing my own self operating in them in another being. De ver mi propio ser operando en ellos, en otro ser. I saw my own will and another being operating in them. Vi mi divina voluntad, mi propia divina voluntad operando en ellos. Everything coming out of them was divine, infinite, and eternal. Todo lo que salía de ellos era divino, oh, infinito, how that enraptured eterno. Me. Y cómo me embelesaba. Then, oh, I understand. Ah, comprendo, entiendo. So that's what did it for me. Eso es lo que me ayudó a mí. And then I will tell you this one. I can only tell you this much because almost every time I tell it, I begin to cry and cry, and I don't want to cry in front of all of you. Dice que esta parte nomás le voy a decir un poco, dice, porque cada vez que lo platico empiezo a llorar y a llorar y no quiero llorar en frente de todos. But in my mind, you know, God was infusing light into my mind in a, it seemed like a while, but it was probably very short. Pero cuando, mientras Dios me otorgaba una luz infusa, parecía un, yo no sé cuánto tiempo, pero para mí parecía poco tiempo. He made me understand this mystery, at least to the beginning, you know, to where I could understand it and go from there. Me hizo comprender este misterio en la medida en que yo podía iniciar a comprender este misterio y luego continuaría. But then he showed me, in my mind's eye, he showed me an allegory, I guess. Pero luego en mi mente me mostró una especie de alegoría. Of how he felt when Adam turned away and went away. De cómo él se sintió cuando Adán lo rechazó. Can you imagine the sorrow of their God? ¿Se pueden imaginar la tristeza profunda de Dios? He gave Adam the greatest gift that a God can give. Le dio a Adán el más grande don, regalo que he Dios puede him, dar. Come into the Trinity and live one life with us. De venir dentro de la Trinidad y vivir nuestra misma vida con él. I gave you everything. Nothing more can I give you. Te di todo, no te podía dar más. And then you go running away for other things. Y luego vas en busca de otras cosas. I can't say it without crying. No puedo decirlo sin llorar. He made me understand how he felt. Él me hizo sentir como él se sintió. Okay, yes, Father. Solamente es, it's only, bueno, tú lo puedes decir a él. Solamente es, no es que Dios es así como nos, como egoísta en un sentido, ¿no? Le encanta ver a sí mismo, suena como egoísta, pero Él es tan perfecto, tan grande, tan infinito, tan hermoso, que la iglesia dice que en contemplar a sí mismo, su amor a sí mismo, eso genera a Jesús, porque su amor es fecunda. Entonces, si podemos entender, ¿cómo es entender su amor a sí mismo, su contemplación a sí mismo, su adoración a sí mismo? El Padre adora a Jesús, Jesús adora al Padre. Sería entender su fascinación con nosotros, Jesús en nosotros, la encarnación de Jesús en nosotros, ser otro, ser Él. Porque San Agustín dice, Dios nos amó tanto que nos hizo para Él. Si Él es el supremo, el más grande, sería cruel de su parte hacernos menos. Es como, en vez de darte el gusto para caviar, te doy el gusto para lodo, lodo, la manteca. Eso sería cruel, cruel si yo podía haber dado a ti gusto para caviar o bistec. ¿No? Entonces, bueno. Thank you, Father. Gracias. Gracias, Padre. Okay. We must really want to live in the divine will. Very important. Necesitamos realmente desear vivir en la divina voluntad. Es muy, muy importante. We must believe that God can and that He will give the gift. Necesitamos creer que Dios puede y que realmente no lo otorgará. And we accept this gift by with faith, with gratitude. Necesitamos aceptar este don con en la fe y con gratitud. And when God spoke to the Pharisees, they asked him about where is his kingdom. Cuando Dios hablaba con los fariseos y ellos le preguntaron que dónde estaba su reino. He said, "The kingdom of God is within you." Él contestó, "El reino de Dios está dentro de ustedes." But when it comes, pero cuando venga, it comes without observation. Viene en silencio. Which means that the kingdom of God is everywhere. Que quiere decir que el reino de Dios está en todas partes. It was even inside the Pharisees. Aún dentro de los mismos fariseos. But it belonged only to God. Pero pertenecía a Dios, solo a Dios. But when it comes for us to take possession, pero cuando nos toca a nosotros tomar posesión, it comes with no exterior signs. Viene sin ningún signo exterior. So, okay. The next thing is that la siguiente disposición, after we have accepted this gift with faith, que una vez que hemos aceptado este don en la fe, and we must do like Father Carlos said yesterday, to make a commitment to this program of life. Tenemos que hacer, como nos dijo el Padre Carlos, tenemos que hacer un compromiso a esta forma de vida. If he didn't say the exact words, he implied that. Si no dijo estas palabras exactas, cuando menos eso era lo que quería decir. And he said that we should make a consecration to the divine will. Y él comentó que teníamos que hacer una consagración a la divina voluntad. And that is to show Jesus that we want to set our life aside just to be for His kingdom. Y eso es mostrarle a Jesús que queremos hacer a un lado nuestras vidas para entrar en su reino. That doesn't mean we change our station in life or we change our normal activities. Eso no quiere decir que vamos a cambiar nuestro estado de vida ni nuestras actividades normales. It means that we change the will that performs those activities. Más bien quiere decir que vamos a cambiar la voluntad que da forma a estas actividades. No longer only our human will doing things. Nunca más nuestra voluntad humana operando estas cosas. But we let our will be united to the divine so the divine can reign in us like a king. Pero más bien entrar en esta divina voluntad para que el reino, para que la divina voluntad opere en nosotros estas cosas. Then the next thing, after you've made your commitment, lo siguiente, después de haber hecho este compromiso, Jesus expects you to show the proof of your commitment. Jesús espera que pruebes la veracidad de este compromiso. By every morning when you wake, haciendo cada mañana al despertar, to make this morning offering act of inviting the divine will to flow in all of your thoughts, words, and deeds of the day. Hacer este compromiso invitando la divina voluntad de entrar en ti y que ellos formen esta vida en ti todos los días. And not only if you have time in the morning, then you can do like Father Carlos. Si tienes tiempo en la mañana, puedes hacer como hace el Padre Carlos. You can make a beautiful rounds before you get out of bed. Puedes hacer unos giros hermosísimos antes de despertar y levantarse. But we haven't explained the rounds. We'll do that later today. No hemos explicado estos giros y lo haremos más tarde el día de hoy. But the important thing is every single morning you say, Jesus, I want to give you my will, and I ask you to give me your will, and let your will flow through all my thoughts, all my words, all my actions, making them divine. Lo más importante es decirle a Jesús en la mañana, cada mañana, que nosotros le entregamos nuestra voluntad y que Él nos regale su voluntad para hacer todos los actos de este día unidos en esa misma voluntad. In heaven, all the activity of heaven is divine. En el cielo, toda la actividad es divina. The saints are human. Los santos son humanos. The angels are angels. Los ángeles son ángeles. They're not God. No son dioses. But all that takes place in heaven is divine. Pero todo lo que se lleva a cabo en el cielo es divino. Then we make the act of the moment, the current act. Y luego hacemos un acto del momento, que es el acto corriente, and this presente. Is a good, very good habit that Jesus expects of us, but in the beginning maybe we practice it a little bit, and then later we practice it a little bit more, and then a little bit more. But he wants you to start getting in the habit when he reminds you, and you should have a disposition so you can be easily reminded to invite the divine will in what you're doing right now, or just get ready to do. El Señor quiere que empecemos a entrar en el hábito, que se nos haga habitual, este acto actual o el acto corriente, lo que estoy haciendo en este momento, invitar a Jesús a que a través de su divina voluntad, entrar en su voluntad, invitar lo que Él haga, nuestros actos corrientes, el acto actual. Did I say all that? I think so. I think so. So Jesus, now some people, you know, it all depends on a person, and some people before they make their act, they get out of bed and get on their knees and they kiss the floor. Depende de la persona. Algunas personas se ponen de rodillas o besan el piso antes de hacer este acto. But that's fine, but that's not what I do. Está muy bien, pero no es lo que yo hago. I do it while I'm still in bed. Yo lo hago mientras estoy en la cama. As I explained yesterday, I make the sign of the cross. Como expliqué ayer, me persino. I take my scapular, which I've been wearing for 63 years. Y tomo mi escapulario, el cual he llevado por 63 años. And I kiss my scapular. Y beso mi escapulario. To show my love for Our Lady. Para mostrar mi amor a Dios. My consecration to her. Mi consagración a María. And then I make a morning offering act. Y luego hago mi acto de ofrecimiento de la mañana. Which I've already explained. Que ya expliqué. And then I get out of bed. Y luego me levanto. But if I'm really paying attention, I should say, I don't always do this. Jesus, you in me, your divine will come and get out of the bed and put on my clothes. Yo le pido a Jesús, Jesús, dame tu divina voluntad y me voy a vestir. Y luego ve al baño y haz las cosas que haces en el baño. And then start your day. Y empezar el día. But from time to time during the day, call Jesus, call the divine will to do in you what you were doing. De vez en cuando hay que llamar a Jesús, a llamar a la divina voluntad de hacer lo que tú estás haciendo. That doesn't mean that if you don't remember to call it, that it's not going to do it. Eso no quiere decir que si no te acuerdas de llamar a la divina voluntad, no lo vaya a hacer. Because you already called it the first thing in the morning to do everything. Porque ya lo llamaste la primer cosa en la mañana antes de hacer cualquier cosa. And if you have that divine attitude, y si tenemos esta actitud divina, that substitutes for not remembering to call the divine will from one moment to the next. Eso sustituye no llamar a la divina voluntad de un momento a otro. But don't let it go. In fact, some people have got it. Do it so well that they're subconsciously always calling the divine will. Algunas personas lo hacen tan bien y ya están tan habituadas que hasta inconscientemente o subconscientemente ya están llamándola con su subconsciente están llamando la divina voluntad. Even if they have many, many things they're doing. Aunque tengan muchas cosas que hacer. Okay. This is important. Now there will be 9 choirs of children of the divine will. Habrá 9 coros de hijos de la divina voluntad. Our Blessed Mother is right now, she's forming those 9 choirs of the children of the divine will. Habrá nuestra madre bendita está formando y llamando a sus hijos para formar parte de uno de estos coros de la divina voluntad. And that will correspond to the 9 choirs of angels. Y eso corresponde a los 9 coros de los ángeles. In volume 17 of Luisa, Jesus tells I'm sorry. In volume 17 of Luisa's writings. En el volumen 17 de los escritos de Luisa. Jesus says that the 9 choirs of angels. Dice Jesús que los 9 coro de ángeles. Were formed according to the degree of knowledge of the divine will I gave them when I created them. Están formados de acuerdo al grado del conocimiento de la divina voluntad que yo les di. That doesn't mean they had the gift of the divine will. No quiere decir que tenían el don de la divina voluntad. But it means that they had different powers of insight into God's will. Pero más bien significa que tenían más poder de ver en el interior de la voluntad de Dios. And St. Thomas Aquinas explained something about this. Santo Tomás de Aquino explicó algo acerca de esto. He gave an example of a holy man in ancient Persia. Y él daba el ejemplo de un hombre santo en la antigua Persia. And he was praying for something. Y él estaba pidiendo algo en oración. And his guardian angel was taking the prayer up toward God. Y su santo ángel guardián elevaba esta oración hacia Dios. But the guardian angel of Persia. Pero el ángel guardián de Persia had a more perfect insight into the will of God. Tenía una mejor visión en la voluntad de Dios. And the guardian angel of Persia stopped the prayer. Y el ángel guardián de Persia detuvo la oración. That's very difficult to understand sometimes, but I'm just telling you what St. Thomas wrote in his book. Es un poco difícil de comprender, pero les comento lo que Santo Tomás de Aquino escribió en su libro. Now the nine choirs of children of the divine will. Ahora los nueve coros de los hijos de la divina voluntad. They will also be designated according to their knowledge of the gift of the divine will. También serán designados de acuerdo a sus conocimientos de la divina voluntad. Of course, this knowledge has to be put into act. Por supuesto que este conocimiento tiene que transformarse en actos. But I'm going to give you an insight that I don't know. I think is a true insight because I know it is because Jesus said so. But yo quiero darles un entendimiento, una luz, porque Jesús dice que es un verdadero entendimiento. Jesus said that I put so much attraction and so much charm and so much beauty in these truths in the book of heaven. Jesús dijo que él había colocado, él había puesto tanta luz, tanta atracción, tanta belleza en los escritos del libro del cielo. That it's almost impossible for a soul to absorb these truths and not act upon them. Que es casi imposible que un alma absorba estas verdades y no actúe. And he says every act we do in the divine will, he gives a little bit of infused knowledge. Dice que en cada acto que hacemos en la divina voluntad, él nos da el conocimiento infuso. But the different choirs of the children of the divine will be in correspondence to the knowledge they have of the divine will. Pero los diferentes coros de los hijos de la divina voluntad corresponderán a este nivel de conocimiento y de entendimiento de la divina voluntad. But the angels, we have angels, archangels, virtues, principalities, powers, dominions, thrones, cherubims, and seraphim. Pero entre cada uno de los coros de los ángeles, denominaciones, potestades, virtudes, tronos, querubines, serufines, ángeles. Arcángeles. The angels, by the way, los ángeles, they're not jealous of the seraphim. No están celosos de los serafines. Because in heaven there is no jealousy. Porque en el cielo no hay celos. Everybody's content with what God wanted to do. Todos están contentos con lo que Dios quiso hacer. And so someone gave me a question last night. She said that. Alguien me entregó una pregunta que decía. The idea is that when she was around people in groups that are all interested in the same spiritual things. Que cuando ella estaba cerca de personas que estaban en grupos que tenían los mismos intereses espirituales. She feels like she's really participating in the life of God. Ella siente que está participando en la vida de Dios. And then when she's back home with many children to take care of, and she gets all distracted with taking care of them, she doesn't feel that way anymore. Pero cuando regresa a su casa y empieza con todas sus actividades normales, atendiendo al esposo, a los hijos, que ya no siente de la misma manera. But the spiritual writers tell us it's not a matter of feeling. Pero los escritores espirituales nos aclaran que no se trata de sentimientos. It's a matter of your will. Es un asunto de tu voluntad. So if God gave her six children to take care of, si Dios le dio seis hijos a los cuales cuidar, then that must become first before everything. Entonces eso es primero, antes que nada. And then, of course, you know, the sacraments and the mass, of course, first. Y por supuesto, pues de ir a misa y los sacramentos. Then duty before all the other things. Y todos los deberes también antes de cualquier otra cosa. But she has to say, Jesus, I'm very, very busy and I've got all these things to do. I want to live in your will and I want you to do everything in me. Lo único que ella tiene que decir es, Jesús, estoy muy, muy ocupada, tengo muchísimas cosas que hacer, pero quiero vivir en tu divina voluntad. And I'm sure Jesus will be very, very happy. Y estoy segurísimo que Jesús estará mucho, muy contento. Okay, we're almost finished, so let's see what we say. So Jesus wants us, according to our circumstances, to learn all we can about his kingdom. Jesús quiere de cada uno de nosotros que podamos aprender todo lo que podamos acerca de su reino. Try to make it short. Voy a tratar de ser breve. Let's say that the King of Spain had title to all the land in Florida at one time. Vamos a suponer que el rey de España tenía, era su propiedad todo el territorio de la Florida. And he was out for a walk one day. Y fue a hacer un caminata un día. He encountered a man and they began to talk to each other. Y se encontró con un hombre y empezaron a entablar conversación. And the king liked this man, so he invited him to come into his court in Spain. Y el rey le agradó a este hombre y lo invitó a formar parte de su corte en España. And the man turned out to be a very faithful courtier. Y el hombre resultó ser un fiel. And the king was so impressed with him, he said that when I die. El rey estaba tan bien impresionado de este hombre que le dijo, cuando yo muera, I put your name in my will. Voy a agregar tu nombre en mi testamento. And my will says that when I die, that you will be given possession of the territory of Florida after 2 years after I die. El testamento dice que tú podrás tomar posesión del territorio de Florida dos años después de que yo muera con una sola condición. That you go there and you explore everything and learn all the resources, all the lakes, all the trees, everything that Florida has. I want you to know all about it so you can be a good governor. Para que tú explores, lo que tienes que hacer es explorar todo el territorio de la Florida, todos sus recursos naturales, todas sus bellezas, para que tú puedas gobernar y ser un buen gobernante. So that's sort of like what God wants us to do with this great gift that he's given us, to know all about it. Es un poquito lo que Dios quiere hacer que nosotros hagamos con este gran don que quiere otorgarnos. But don't feel bad if you're one of those persons who's so busy with so many things and that you're not able to read as much as some of the others. Pero no se sientan mal si tienen tantas ocupaciones y por estas ocupaciones no puedan leer tanto como otras personas lo podrían hacer. Okay, what's going on now? Take a break. Any questions? Let's ask some questions. ¿Hay diferencia entre? Entre los ángeles que fueron creados y dado este conocimiento y nosotros que sería una combinación de tener este conocimiento y dado este conocimiento infuso, es una pregunta del padre. La historia de los ángeles is not much said about them. No hay mucho material con el cual nos podemos basar. Some of the private revelations give us more history than the scriptures do. Algunas de las revelaciones privadas nos dan mucha más historia en lo que haya conocimientos de lo que pasó que en las escrituras. I believe that the angels were tested very shortly after their creation. Pero yo siento, mi sentir es que los ángeles fueron probados muy cercanamente después de su creación. So I really can't say how much opportunity they had to acquire knowledge, but I do know they were given infused knowledge. Así es que no puedo decir cuánto tiempo les fue otorgado para adquirir el conocimiento, pero sí sé que recibieron el conocimiento infuso. But one thing is, a lot of people don't know is that this. Pero una cosa que no muchas personas saben es. The angels never saw God until they passed their test. Los ángeles nunca vieron a Dios hasta que pasaron la prueba. The bad angels never saw God. Los ángeles malos nunca vieron a Dios. Only the good ones. Solo los buenos. A lot of people don't know that. Muchas personas no saben esto. Okay. Yes. Oh yeah. Several people asked me, what is the difference between the divine will and divine volition? Varias personas me han preguntado cuál es la diferencia entre la divina voluntad y el divino querer. That is a question that all of us have been dealing with from the very beginning. Esa es una pregunta del cual todos nos hemos hecho desde muy al principio. But it really has a simple answer, at least a satisfactory simple answer. Pero realmente tiene una respuesta sencilla, al menos satisfactoria para mí. And a good way to just to give an example is probably better than trying to speak it theologically. La mejor manera, yo creo, es realmente dar un ejemplo en vez de explicarlo teológicamente. Over in the parking lot, there are several cars. En el estacionamiento hay varios coches. And each car has a motor in the car. Cada coche tiene un motor. And the motor represents the divine will. El motor representa la divina voluntad. But when you turn on the ignition, pero cuando prendes la marcha, the motor begins to operate and produce power, and el motor empieza a producir la fuerza. That's poder. The volition. The activity of the motor is like the volition. Ese es el querer. La actividad del motor es el querer, el divino querer. In Spanish, they use the word querer. En español usamos la palabra querer. In English, we use the word volition. En inglés se llama volition. But in English, the word volition is not doesn't flow well in English. En inglés, la palabra volition no tiene un sentido, como que no fluye muy bien. So normally we use the word will. Normalmente utilizamos la palabra voluntad. But there are some very special examples where we use the word volition. Y hay unos ejemplos muy precisos, muy especiales, donde utilizamos el divino querer. But for most people in English, is the word will is satisfactory. Pero para la mayor parte de las personas de habla inglesa, la palabra voluntad, divina voluntad, es suficiente. I think the Italian and the Spanish language make it easier for people to understand the difference, I think. Creo que los idiomas italianos y español hacen más fácil la comprensión de esto. La pregunta es, ¿qué opina de la televisión? ¿Vivir en la voluntad de Dios le permite ver TV, cine o qué tipo de música escucha? También comentar sobre el internet, ¿qué opinas de él? Yes. Sí. Yeah, these are good questions. Esta es una muy buena pregunta. And you know that we are not supposed to put ourselves in the occasion of sin. Y sabemos que no debemos de ponernos en ocasión de pecado. And if you are very mature. Y si eres maduro. And you're letting God have communicate sufficient grace to you to overcome temptations. Y le estás permitiendo a Dios comunicarte suficientes gracias para evitar el pecado. Perhaps a little television is okay. Tal vez un poco de televisión está bien. Provided that it is decent. Siempre y cuando sea decente. Sometimes we watch the news and sometimes bad things come on the news. Algunas veces vemos las noticias y cosas malas salen en las noticias. I like to watch the animal programs. A mí me gusta ver los programas de animales. Because the animal program, they always do the will of God. Porque los animales siempre hacen la voluntad de Dios. And so I have my hand on the button. Así es que siempre tengo mi dedo en el control. And as soon as I see something indecent, en cuanto veo algo indecente, ¡zas!, le cambio. And that's better than I used to be. Y eso es mejor de lo que solía ser antes. I have a choleric temperament. Tengo un temperamento colérico. So I used to throw the pillow at the television. Antes le aventaba un almohadazo a la televisión. But now I just real quick. Pero ahora rápido le cambio. So you have to be use the television for good and do not use it for anything bad. Utiliza la televisión para algo bueno, pero nunca para algo malo. If you have children, you must train them the same way that you know is right. Por supuesto, si tienen niños, tienen que enseñarlos a ver lo que tú sabes que es que es bueno para ellos. I don't know about the movies in Mexico. No sé acerca de las películas en México. But I'll never go to the movies. Maybe jamás voy al cine. Maybe once in a 2-3 years I go to a movie. Tal vez una vez en 2 o 3 años iré. The last movie I went to see is about the penguins. La última película que vi es acerca de los pingüinos. And they're so much better parents than we are. Los pingüinos son mucho mejores con nosotros. I couldn't imagine how great a parents those penguins were. The emperor penguins down in Antarctica. Nunca me pude imaginar qué excelentes padres eran los pingüinos, esos de la Antártica. We humans are killing the baby in the womb. Nosotros, los humanos, estamos matando a nuestros hijos en el mismo seno de nuestras madres. And if the baby gets out of the womb, we kill its soul. Y si el bebé sale del vientre, si nace, luego somos capaces de hasta matar el alma. Except for a few good people still on earth. Excepto por algunas pocas personas que todavía están en este mundo. We are at the end of the times. Estamos en el final de los tiempos. Every 2,000 years, Jesus told Luisa. Cada 2,000 años le dijo Jesús a Luisa. Every 2,000 years I renew the world. Cada 2,000 años yo hago un mundo nuevo, renuevo el mundo. From Adam to Noah and the flood was about 2,000 years. Del tiempo de Adán hasta Noé y el diluvio fue más o menos unos 2,000 años. I destroyed the whole world except for 8 people. Destruí el mundo entero excepto por 8 personas. And if Noah had not been faithful, that would have been the end of the human race right then. Y si Noé no hubiera correspondido y hubiera sido fiel, esto hubiera sido el fin de la raza humana. Jesus said that. Jesús dijo esto. Of course he foreknew that Noah would be faithful. Por supuesto que él preveyó, sabía que Noé iba a ser fiel. However, he did say that if Noah had not been faithful, that would have been the end of the human race. Sin embargo, sí dijo que si Noé no hubiera sido fiel, hubiera sido el fin de la raza humana. In about another 2,000 years, he renewed the world with his most precious blood. Y después de 2,000 años, él renovó el mundo con su sangre preciosísima. Now it's 2,000 more years. Y ahora estamos al final de los siguientes 2,000 años. The Lady of Garabandal said, few, Nuestra Señora en Garabandal dijo, few will see God. Dijo, pocos verán a Dios. That's very serious. Eso es sumamente serio. Few will see God. Pocos verán a Dios. Unless we really change after the great miracle and warning. Si no cambiamos después del gran milagro. But Jesus did tell Luisa that there would be a chastisement. Pero Jesús le dijo a Luisa que sí habrá un gran castigo. In Garabandal, the girls saw the chastisement. Y en Garabandal, las videntes vieron este castigo. It will come directly from God's hand. Que vendrá directamente de la mano de Dios. It will not come indirectly through any other means. No vendrá indirectamente por ningún otro medio. It will be fire. Habrá fuego. And it will be fire inside of us as well as outside. Habrá fuego fuera y dentro de nosotros. But God will give us the last chance. Pero Dios nos dará la última oportunidad. And this will be the third renewal of the world. Y este habrá la tercera renovación del mundo. It is soon. It is soon. Jesus told Luisa that in this seventh millennium, Jesús dijo a Luisa que en este tercer milenio, God will finally find his rest in men. Dios encontrará al fin su paz en los hombres. And man will find his rest in God. Y los hombres encontrarán su descanso en Dios. And that can only happen in the divine will. Y eso solo puede suceder en la divina voluntad. Okay. Okay, here's a Aquí good está question. La pregunta, ¿cómo puedo diferenciar la divina voluntad de mi voluntad humana para poder decidir hacer la divina voluntad? Basically, it boils down to really, how do we know if what we are doing is the will of God? Básicamente, está basado en esto. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en su divina voluntad? If we If we commit ourselves to live in the divine will, si nos comprometemos a vivir en la divina voluntad, just like always, we have to do the will of God in order to live in it. Como siempre, tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder vivir en la voluntad de Dios. So the only thing changes is the will that does our acts. Lo único que cambia es la voluntad que lleva a cabo estos actos. We just go about a normal day and we invite God to do our acts in us. Invitamos a Dios en nuestros días y actividades normales que Él haga su voluntad en nosotros. But here is a secret formula to know, well, first of all, I mean, before I do that, we know the, like Father Carlos said yesterday. Como dijo el Padre Carlos ayer. We know the Ten Commandments. Conocemos los diez mandamientos. But if you will study what the church teaches about the Ten Commandments, there are a lot of different things under those commandments that are not explicitly stated in the commandments. Pero si vemos las enseñanzas de la iglesia, hay muchas cosas en esos mandamientos que no están específicamente dichos en los mandamientos. For example, the fifth commandment, thou shalt not kill. Por ejemplo, el quinto mandamiento, no matarás. That also includes, do not become drunk on purpose. You know, incluye también el hecho de no te emborraches. And not to commit, not to commit suicide. Y no cometer suicidio. Not to get angry. No enojarse. You know, unfair. You know, unjustly. There's a just. Bueno, sí, hay una forma de justa, and, o sea, que sí. And not to be always, you know, being very impatient about things. También no ser impaciente. So there are a lot of things that come under the commandments. It's good to study what the church teaches about. Hay mucho que encierra cada mandamiento, mucho más de lo que aparece ahí, que son las enseñanzas de la iglesia. And then we know the when we have just laws in society, that we obey those just laws. Y también cuando hay leyes justas de la sociedad y nosotros obedecemos estas leyes justas. We obey our parents and our superiors. Debemos obediencia a nuestros padres y a nuestros superiores. And everything except sin. Y todo excepto el pecado. All right. Now, when it comes down to the fine details of life, it's very difficult sometimes to know is this the will of God or not the will of God. También en los detalles o las cosas que pasan en el día con día es un poco difícil discernir si es la voluntad de Dios. And don't ever fall into the trap of being anxious about this little thing or that little thing. Y nunca caigan en la trampa de estar ansiosos o si es una cosa pequeña u otra. Somebody might go open the refrigerator because he feels a little bit hungry. Alguno puede ir a abrir el refrigerador porque siente un poco de hambre. And there's a banana in the refrigerator and there's a piece of cheese. Y hay un plátano y un pedazo de queso. And either one of them satisfies him. Y Either one. Cualquiera le satisface. So he said, "Oh, ooh, no, would Jesus want the cheese or would he want the banana?" Jesús querría el queso o querría la manzana. Don't do that. No hagan eso. Just take the one that appeals to you and take toma it. Toma el que le guste. Tomen el que les guste. And el que say, quieran. Say, Jesus, I want you to eat this banana. Y díganle a Jesús que yo que quiero Jesús quiero que comas este plátano conmigo. Okay. Now here's the formula to know whether you're doing the will of God. Aquí está una fórmula para saber si están haciendo la voluntad de Dios. It has to be something far more serious than choosing between a banana and cheese. Tiene que ser algo mucho más serio entre escoger el plátano o el queso. All right. Now, this formula was given to me by a priest and I really appreciate it. Esta fórmula me fue dada por un sacerdote lo aprecio mucho. Pero hay una premisa que lo antecede. If you feel comfortable that you have good will, si tú te sientes cómodo y sientes realmente que tienes buena voluntad, and that you really want to do God's will, y que realmente quieres hacer la voluntad de Dios, if you have that comfort, then the formula I'm going to give you will answer the question. Si sientes cómodo con esto, entonces la fórmula que les voy a dar va a dar respuesta a esta pregunta. Now the trouble with this formula is that it has a double negative. El problema con esta fórmula es que tiene un doble negativo. And therefore it gets a little bit complicated trying to remember it. Por eso este es un poquito complicado tratar de recordarlo. But I'm going to tell you anyway. Pero se los voy a decir de todas maneras. Here it goes. Aquí va. If your conscience, si tu conciencia does not tell you, no te dice that you are not doing the will of God, que no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces sí la estás haciendo. Si estás haciendo la voluntad de Dios. Una vez más. If your conscience, si tu conciencia does not tell you, no te dice, that you are not doing the will of God, que no estás haciendo la voluntad de Dios, then you are doing the will of God. Entonces sí estás haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, you are here today learning about the divine will. Estás aquí ahora aprendiendo acerca de la divina voluntad. And if your conscience doesn't tell you that you should be somewhere else doing something else, si tu conciencia no te dice que deberías estar en otra parte haciendo otra cosa, like you have a duty that you know you have to do, como un deber que tienes que hacer, then you are doing the will of God by being here. Entonces sí estás haciendo la voluntad de Dios estando aquí. I know it gets a little tricky with the double negative, but if you think it through, it's perfect sense. Sí, sé que es un poquito complicado tal vez por el sentido del doble negativo, pero si piensan, sí tiene mucho sentido. Ana Lu. Eso presupone una conciencia ya formada. Yeah, people have a duty to form their conscience, to instruct themselves in what the church teaches and so forth, but las personas todas tenemos el deber de tener una conciencia formada por medio del cual nosotros tenemos que estar instruidos y conocer lo que la iglesia nos enseña. Yeah, I mean, it's very helpful to me. It really helped me a lot during my life. Para mí me ha ayudado muchísimo esta fórmula. And another thing, if some circumstance comes up in your daily life, like someone robbed you of some money or whatever. Por ejemplo, si alguien te robó dinero o algo. And you know who the person is. Y sabes quién es esta persona. And you're not sure what to do about it. Y no sabes qué hacer, no estás muy seguro qué hacer acerca de esto. Then perhaps go to a priest that you trust and get his advice. Entonces tal vez irías con un sacerdote de confianza y pides su consejo. Sometimes I do that. Algunas veces hago esto. I had somebody rip me off in Florida about something, I forgot now what it was. Alguien me robó algo en Florida que ahora ni me acuerdo qué fue. And I have a strong sense of justice. Y tengo un fuerte sentido de la justicia. So I was thinking about what can I do to. Y estaba pensando acerca qué hacer. But I went to the priest to ask his advice. Pero fui con el sacerdote a pedir consejo. And that helped me to know what to do. Y eso me ayudó a hacer hacer lo que tenía que hacer. Esa es una pregunta, ¿qué fuerza tiene para un niño pequeño al hacer la oración en la mañana, hacer que ellos repitan y pidan a la divina voluntad sin tener real conocimiento de ello? Yes, in the future, when little children are born, en el futuro, cuando nazcan los niños, they're going to be baptized, van a ser bautizados. And then in the whole environment, their siblings, their parents, their uncles and aunts and their friends, everybody is going to be talking about the divine will and living in the divine will. Y en todos sus parientes, todos sus familiares, tíos, tías, padres, abuelos, van a estar viviendo en la divina voluntad. So those children, just by osmosis, are going to just learn the divine will as they're maturing. Esos niños ya por osmosis van a aprender de la divina voluntad absorbiéndolo de los demás. But now in our time, for those pero en nuestros tiempos, if we're fortunate enough to have husband and wife both loving the divine will, si tenemos tanta suerte que tanto el esposo como la esposa amen la divina voluntad, that's ideal. Eso sería ideal. But in many cases, that is not the way it is. Pero en muchos casos no es el caso. Most of the time now, it seems like only one spouse is really interested in the gift of the divine will. Casi siempre es uno solo de los esposos que está realmente interesado en la divina voluntad. So that spouse will have to use its wisdom and charms to work with the other, so the other won't interfere with what he's doing. El esposo o esposa tendrá que utilizar todos sus encantos para que el otro no interfiera con lo que está haciendo. But Just to, I'll give you an example. Les haré un ejemplo. Of a friend of mine. De un amigo mío. This gentleman had to raise his grandchildren. Él tuvo que educar y crear a sus nietos. He and his wife had to bring up the grandchildren. Él y su esposo tuvieron que crear a sus nietos. My friend was very excited about the divine will. Mi amigo estaba muy entusiasmado acerca de la divina voluntad. When the grandson was about 4 years old. Cuando el nieto tenía unos 4 años. I think they began to read the Virgin Mary book together. I mean, he would read the Virgin Mary book to the grandson. Empezaba a leerle el libro de la Virgen María a su nieto. And then he would make little comments to help the little boy learn, understand better what was being said. Y le hacía pequeños comentarios para explicar un poquito lo que decía la Virgen ahí. But the main thing that he did was to tell the little boy, ask Jesus to come into you when you're playing outside. Lo principal que le dijo fue decirle, pídele a Jesús que venga dentro de ti mientras estás jugando afuera. Y pídele a Jesús que entre en ti mientras te bañas. Y cuando vayas a desayunar, pídele a Jesús que desayune contigo. Y luego, esta es la manera en que él entrenó y dio este conocimiento al niño. Y cuando el niño entró en primer año de primaria, and then one day he came home with his report card. Y un día regresó con sus calificaciones. And he said, Grandpa, look at all the A's Jesus got. Y dice, abuelo, mira todos los dieces que Jesús sacó. So that's the way, that's a good way. Esa es una buena manera. Todos queremos aprovechar muy bien el tiempo. Les pedimos que en vez de que este break sea de media hora para aprovechar la charla del Padre Carlos, que será también muy importante, muy formativa para nosotros, que en 15 minutos de veras estemos de regreso, por favor.